compás, las milongueras vienen bailando la cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando esa cumbia colombiana. Y que todo el mundo está bailando esa cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando esa cumbia colombiana. Y que todo el mundo está bailando esa cumbia colombiana. Colombia.